Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Arrancamos este espacio que dedicamos cada día, de lunes a jueves en esta franja horaria, los viernes en el espacio de la mañana a la una del mediodía, y que dedicamos al tiempo de deporte, a la actualidad deportiva de la localidad. Tiempo de deportes que hoy también nos vamos a centrar en el fútbol, porque teníamos ganas, teníamos la intención de poder hablar, al igual que estamos haciendo con diferentes entrenadores. Eso hicimos, por ejemplo, la pasada semana con Juan Luis Esteban, director técnico de dirección deportiva del CABU de Ubrique, hacer con su homónimo en el Ubrique Club de Fútbol, con Francisco Villa. Con él vamos a tratar de repasar todas las cuestiones relativas a esta temporada en la que el Ubrique Club de Fútbol cuenta con 14 equipos, que son 7 menos que la pasada temporada, un tercio menos, y un año en el que van a rondar los 300 jugadores por los algo más de 400 que había la pasada temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos equipos, pero que estos equipos tienen más jugadores cada uno de ellos, en una circunstancia que ahora Francisco Villa abordará y por la que le preguntaremos. Como decimos, un equipo cabeza visible como es el senior de segunda andaluza, y luego pues tanto el equipo juvenil de que este año entrena José Antonio Bonilla, hasta 3 equipos cadetes, uno en tercera y 2 andaluza, 3 equipos infantiles, uno en segunda, otro en tercera y otro en cuarta, en categoría Levín 3 equipos, uno en tercera y 2 en cuarta, en categoría Benjamín un equipo en segunda andaluza y otro en tercera, además del cadete femenino, que es otra de las grandes noticias del club, que pone ocho a rodar una temporada más este equipo, que dirige en esta ocasión Camilo Álvarez. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con un Francisco Villa, que compaginaba estas labores el pasado año con José María Ruiz, con José María Ruiz, que en esta ocasión está al frente, y hablaba con él la pasada semana, del Benjamín de segunda andaluza. Como decimos, en esta ocasión Francisco Villa asume en solitario esta dirección deportiva del Ubrique Club de Fútbol. Francisco Villa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digo yo en solitario, pero me decían, ¿no?, que al final todo lo que se hace en el club es un trabajo consensuado, es un trabajo en el que no impera la decisión de una sola persona. Entiendo que la dirección deportiva pasa un poco igual, ¿no? Al final se pide opinión, se escucha y conforme a todo eso se decide, ¿no? Sí, siempre uno se le da una parcela para que una persona no lo lleve todo, pues se va repartiendo los trabajos, digamos. Yo tengo el trabajo de la coordinación deportiva, pero siempre tengo ayuda por parte de la directiva y de algún compañero. No solo, porque, hombre, las ideas las tiene uno, pero gusta consensuarla con algún compañero. Y la directiva, sí, que la directiva, como quien dice, la última palabra la tiene el presidente, claro. Una función de dirección deportiva, Francisco, que Villa, la pasada temporada compaginabas con José María Ruiz, nos decía el mismo, ¿no?, que al club necesitar solo una persona en este cargo, pues él un poco pues se puso a disposición del club y que entendía que tú eras la persona más idónea para este cargo. ¿Cómo has vivido tú este proceso? Bueno, yo tengo que agradecerle a José Mari, que ha sido un compañero que se ha puesto mucha confianza en mí. Él creía en mí y yo quiero demostrarle que no estaba equivocado. Es decir, el año pasado estábamos los dos, él me comentó varias veces de que él tenía el gusanito, de que quería entrenar un equipo, quería dejarlo de la dirección deportiva, no por nada, sino porque él tenía el gusanito de que él había entrenado antes, había estado en equipo fuera entrenando, y tenía ese gusanito de querer seguir entrenando. Y pues este año, hablando los dos, le digo, mira, vamos a hacer esto. Yo sé que, y él me comenta de que me ayudaría en todo lo que pudiese, porque es normal coger solo toda la rienda de un club, digamos en lo deportivo, alrededor de 300 niños más o menos, que es lo que se va a rodear el equipo este año. Pues tampoco era que era un trabajo muy arduo, mucho trabajo para una persona. Pero vamos, yo tengo claro lo que quiero. Lo que sí quiero siempre es que las opiniones poder compartirlas con alguien. Tenía el apoyo de José Mari. Uh-huh. Al final, pues va a ser un poco, ha sido tu apoyo un poco en todas esas decisiones. Dices que es un trabajo arduo, Villa. ¿Qué es lo más complicado de tu trabajo? ¿Qué te cuesta más o qué te duele más? Hombre, a mí me duele, una de las cosas que más me duele en el trabajo este es que ha cambiado muchísimo la forma de ver fútbol por parte de mucha gente. Particularmente los que son los padres. La diferencia de antiguamente a la de hoy varía un montón. Y entonces cuando tú entras en un sitio con todo el amor del mundo de hacer las cosas, lo mejor, de hacer cosas que a ti en el pasado te han pasado y no quisiera que pasaran a los niños, porque tú también, yo no he nacido con la edad que tengo, yo he sido también niño y yo con 15 años pues he sufrido cosas en el fútbol que no me gustaría que pasaran que pasaran los niños ahora. Y tú intentas hacer las cosas lo mejor posible y tú ves que gente que no entiende nada de fútbol y te machacan y te ponen verde por ahí. A mí te digo una cosa, no es que sea una cosa que me vaya a zapatrar en el fútbol ni nada, pero lo que me duele es poco entendimiento de que yo voy a hacer con la mejor voluntad del mundo hacer lo mejor para los niños, porque yo miro, lo que pasa es que no miro por un niño, yo tengo que mirar, en el puesto que estoy, tengo que mirar por los 14 equipos que hay, tenemos 14 equipos, y un padre tenga un problema con un niño porque le gustaría que estuviera aquí o estuviera allí, yo no puedo estar mirando porque así hay un montón de padres. Entonces mi trabajo es mirar y organizar un poco que esté como mínimo el 90% de todo el club esté lo más contento posible, porque lo que se intenta aquí es que todo el mundo termine con ganas de que al año siguiente seguir en el club. Uh-huh. Entonces no me puedo parar a querer arreglarte a ti un problema cuando luego se entera el otro padre y luego viene el otro padre. Entonces lo que se intenta es, por lo menos yo lo que intento es mirar el volumen de jugadores que hay, en los equipos que hay, y mirar siempre la situación, que sí, que tú te puedes sentir agraviado en este punto, pero a lo mejor has arreglado o vas a arreglar 300 padres más, por uno que se agravie. Uh-huh. Sí, pues, sí. Un ejemplo es cuando un jugador cree que debe estar en una categoría y está en otra. Nosotros no podemos estar capricho de... Si nosotros decidimos que estás aquí es por alguna cuestión, y nunca por los padres tienen en cuenta la cuestión, sino que eres el malo, ¿sabes? Uh-huh. Yo no voy a hacerle daño a nadie en el fútbol, para eso me quito. Claro. Yo lo que intento es que son 300, cerca de 300 niños los que este año vamos a tener, que parece que va a haber menos, pero va a ser alrededor de unos 300 niños. Uh-huh. Y no podemos estar mirando el bien de uno y priorizando al resto. No sé si me he explicado. Sí, sí. No, al final, vestir un santo para desvestir a tres más, no digo a uno, porque a lo mejor quiere agradar, ¿no? Complacer las peticiones de uno, pero luego a lo mejor pues se te quedan tres, cuatro descolgados pues al querer cuadrar luego todas esas cuestiones. No, y que el problema ya es que como tú quieras por capricho cuadrar uno, ya luego no te van a dejar en toda la temporada, ya toda la temporada vas a estar arrastrando, pues hiciste esto, pues dijiste esto. Sí. Y como eso pasó el año pasado, pues este año no creo yo que pasen esas cosas. Sí. La decisión que se ha tomado esta, pues esta es para adelante. Uh-huh. Estemos equivocados, esta ya sigue para adelante. Y ya el año que viene, pues veremos si está equivocado o no está equivocado. Es una decisión que tiene solución porque es, digamos, un prejudicial para los niños, no porque había caso en particular uno de que había dos niños que no podían estar juntos en el mismo club por motivos ya que no había decir. Sí, extradeportivo, sí, exactamente. Entonces pues eso sí, pero porque pienso de que yo quiero estar con mi amigo o yo quiero estar en tal puesto o en tal equipo o no me gusta el entrenador y me gustaría estar con el otro, esas caprichos no. Uh-huh. Yo por mi parte eso no. Yo ayudo en que haya injusticia, pero capricho, la verdad es que no. Quiero preguntarte un poco cómo ha sido esa elaboración de equipo, esa designación tanto de entrenadores como de jugadores, pero antes decían, ¿no? Casi 300 niños, parecía que iba a haber menos, son menos que el año pasado, pero a lo mejor no tan pocos como se esperaban. ¿Cómo valoras, Villa, esta cifra de jugadores que tenéis y a qué achacas el descenso, o tanto el descenso como el que no haya bajado tanto como pensabais? ¿Cómo lo valoras? Hombre, al principio la verdad que se temía, bueno, no es que se temía, ¿no? Pero se pensaba que podía ser un año de que se iban a apuntar pocos niños. El primer eso era de que le está pagando 120 euros a llegar a pagar 300 y pico que se van a pagar este año, pues ya eso nada más te da que pensar, ¿no? Sí. Entonces creíamos que se iban a apuntar mucho menos niños. Al final han estado los niños ahí hasta el último momento, que es otra cosa de la que ha pasado. Hasta empezamos muy pronto a querer nosotros hacer las cosas bien, fue terminar la liga y empezar ya a mirar a los jugadores haciendo partidillos para ir viendo, para irlos motivando, para que fuesen apuntándose. Y la verdad es que hasta el último momento, por ejemplo, el caso de juveniles, hasta el último momento no han llegado a un equipo juvenil, porque se temía que incluso no hubiese equipo juvenil, porque han esperado hasta lo último. Entonces, yo noto de las cosas que saco a que ha ganado un poco el volumen de niños es el tema económico. Es que no veo otro, porque la verdad, los niños, yo creo que los niños siguen gustando el fútbol, que siempre hay alguno que se aburra, pero siempre hay que se apuntan. Han venido niños de la escuela, niños de baloncesto, niños que no han jugado, están viniendo niños a apuntarse, por algo será. Uh-huh. Este año, pues claro, todo lo comprendo yo. Le está pagando 120 euros a pagar lo que está pagando ahora, pues eso echa un poco para atrás a algunas familias, ¿sabes? El factor económico, ¿no? Como principal motivo de ese descenso de... Yo me imagino más que nada que ha sido por eso, porque luego es que los equipos no hayan bajado, que el año pasado hubiese casi 20 y tanto, y este año también, este año 14, una de las influencias era... Yo cuando entré el año pasado, una de las cosas que vi, que no vi muy bien, bueno, lo estuve comentando, yo lo comentaba, digo, pues esto para el año que viene, oye, hay que cambiarlo. Equipos de 14 futbolistas, 12 futbolistas, y yo lo explico ya muchas veces, pero no sé si la gente me explico bien o no me entiende alguna gente. Eso no puede ser, que pasa que para acá. Hay padres que todavía siguen diciendo que son... que 17 niños en 16, 17 niños en fútbol 7 son muchos, que si 22 en fútbol 11, 22, 24 son muchos, y yo sigo diciendo que no. Yo por mi experiencia entiendo que un equipo de fútbol, para cuando tú quieres trabajar la mejora de un niño o de un equipo, cuando tú quieras trabajar la mejora, ese grupo tiene que tener jugadores suficientes como para que luchen por buscarte un puesto. Lo cómodo para un entrenador y lo cómodo para un padre que tu niño vaya todas las semanas a entrenar, a jugar. Pero eso es lo cómodo, pero eso no es lo más ideal para el niño. El niño cómo aprende, cómo asusa, cómo mejora, es cuando tiene competencia detrás. Cuando sabe que si él se queda dormido, van a poner a otro futbolista. Pero cuando él sabe que hay 14, hay 13, hay 12, y van toda la semana, ¿tú cómo le puedes pedir sacrificio a un niño así? Claro. Ya los niños de por sí, no obviamente a todos, porque todas las familias no son iguales, pero ya los niños de por sí vienen desde su casa que se lo hacen todo. Ya tú vienes a entrenar y le pides un poco de sacrificio, y pides a los niños como malas caras, como no tener ganas, y no es que no tengan ganas ni nada de eso, es que no están acostumbrados a que le pidan esfuerzo. Y yo comprendo que esto incluso le sirve para la vida real. Claro. Y yo entiendo que los equipos... Yo siempre he querido, me puedes preguntar, siempre he querido más de la cuenta en mi equipo. Es decir, yo tenía hace 2 años un equipo de infantil y yo quería 16 futbolistas. Y yo decía, yo quiero dejar siempre fuera, pero no por capricho mío de querer dejar gente fuera. A mí no me gusta, a mí también me dolía cuando tenía que dejar gente fuera. Es normal. Pero es que yo entendía, por aparte de lo que yo sentía cuando dejaba a Zagales fuera, yo entendía que era lo mejor para ellos. Y creo que no estoy equivocado. Tú, un niño, cuando el niño ve competencia en su puesto, pues yo he pedido siempre dos por puesto, mínimo. Cuando he pedido competencia en los puestos, es para que ellos se busquen el puesto, se lo trabajen, digamos, suden y vayan a los entrenamientos y se esfuercen. Claro. La prueba la tienen cuando terminan los partidos. Tú dices, voy a seguir tirando la liga, voy a seguir tirando una semana más. Y siguen ahí. Pero van los niños, como ya no tienen de nada por lo que esforzarse, pues ya no van. Y por eso yo pienso que una razón de tener más jugadores de la cuenta es esa. Claro. Es buscarle que al niño se le saque todo el progreso posible. Y se le saca así. Luego habrá niños que se echen atrás porque sean menos sacrificados. Eso va a pasar. Pero el que es competitivo, ese va a competir. Ese va a quitar a querer jugar a él y que no juegue el compañero, seguro. Porque somos así. Claro. No, y luego también está la cuestión de que una temporada muy larga, de que hay exámenes, de que hay lesiones, de que hay sanciones, de que y eso pues también los entrenadores necesitáis, por ejemplo, ¿no? En el caso de Fútbol 7, ya que estamos hablando, necesitáis dos jugadores por puesto también para poder en un entrenamiento poder entrenar un partido de fútbol y jugar simular situaciones reales de partido. Claro, eso es otra de las cosas, digamos, clave. Sin embargo, cuando hay algún entrenador o algunos padres que quieren 12 Zagales, que le parecen mucho 14, es que no piensan en lo que es el trabajo o la forma de trabajar que tienen, no sé cuál es, pero una de las formas de trabajar es que un día a la semana como mínimo haga una situación real de partido, como da así. Aquí algunos acostumbran o el año pasado se hacía, pues mándame, haz a hombre, déjame los futbolistas, y eso no lo quiero yo. A mí me ha gustado siempre tener un equipo fútbol y gestionarlo yo a mi manera. Si tú estás equivocado, pues yo me equivoco. Pero a mi manera significa de que yo tengo 14 o 16 jugadores, y sobre esos 16 jugadores estoy jugando, hago mis partidos, los preparo, le hago mis movimientos, y van viendo todos a la vez. Claro. ¿Comprende? No tráeme dos para acá, déjame ahora al portero y al otro porque no tengo. Entonces es una manera de trabajar que yo vi el año pasado que a mí no, que me chocó. Claro. Yo este año pues quería que todos los equipos, lo te digo al principio, y por visto se aceptó en la asamblea y todo, yo lo consulto con la directiva. Mi idea es esta: yo quiero que el fútbol 7 lleguen como mínimo a 16 futbolistas, jugador arriba, jugador abajo, y el fútbol 11, 22, jugador arriba, jugador abajo. Sí, lo primero, que la lista de los alevines, y la coincidencia que hay tres alevines y se apuntaron para que hubiese 17 en cada equipo. Ve, 16 no va a dejar tres niños fuera, ¿no? Claro, se meten 17, es lo que yo quería decir con eso. Claro, y que, no, que al final no puede afrontar una temporada de fútbol 7 si tienes a 15 jugadores, hacer dos equipos, porque al final se te quedan 8 y 7, que se te quedas sin reservas y sin... Es que es muy complicado también que no se pongan enfermos, luego hay veces que los padres pues, se van de viaje, normal, tienen que aprovechar X momento para ir y hacer algún viaje, pues eso que tienen en cuenta. Por eso yo el tema este de tener tan pocos jugadores, y que hay padres que siguen pensando, y yo sigo pensando que esos padres lo que piensan es que sus niños tienen que ir todas las semanas y igual todas las semanas, y yo creo que eso no es lo bonito para los niños y para los padres, pero no es lo correcto para el crecimiento o el desarrollo del jugador. Claro. Sí, no. Yo lo tengo más que súper claro. La cultura del esfuerzo. Villa, ¿cómo ha sido entonces, por tanto, la composición de los equipos? Ya tenemos los niños que tenemos y los los niños que tenemos y la idea de cada equipo que tuviera, pues eso, ¿no? Un número suficiente de jugadores. ¿Cómo ha sido un poco la composición de esos equipos? ¿Cómo se ha decidido? Pues mira, otra cosa que yo tenía clara, porque se hablaba el año pasado, hubo comentarios, a veces son comentarios gratuitos, de que si habían metido un niño por capricho en tal equipo, que si por capricho habían metido otro en tal equipo, que si habían quitado este de aquí, lo habían puesto allí por capricho de los padres. Total. Entonces yo, mi decisión, pensar que era lo más justo, era, ¿qué tenemos? Empezamos porque el primer equipo que empezó, porque entonces no había juveniles y el senior ya estaba formado, uh-huh. Porque el senior se formó tal como iban llegando jugadores y estuvimos formando ahí, se buscó a Messi como entrenador y Messi gestionó y habló con los jugadores y fue formando un equipo. Porque también hay que decir que al principio también estuvo la cosa un poco negra sobre la continuidad de mi equipo senior. Uh-huh. Y me explico porque ya todo el rumbo que había, que aquí ya se habían ido algunos de los más veteranos y que no iba de equipo. Entonces hacemos con Messi como entrenador y Messi, por lo que se ve, hizo una buena gestión con un grupo de chavales y total, se hizo un equipo serio. Esperemos que salga lo posible. Luego ya están algunos criticando que si son muy jóvenes, que para el equipo venir, pero bueno, vamos a ver. Es que de no haber nada, a ver un equipo por lo menos, vamos a esperar, un equipo del pueblo. Uh-huh. Vamos a esperar y en vez de criticar, vamos a echarnos para adelante. Porque yo estoy seguro que algunos de los veteranos que se retiraron este año podían estar en el equipo pasar un cable, una mano, seguro. Pero como aquí a veces algunos, no es por eso. Uh-huh. Pero ya estamos viendo en otros equipos. Prefieren irse a ayudar a los equipos de fuera y criticar al de casa. No están en una categoría más alta y se van a ayudar al equipo de otro pueblo de alrededor. Que de aquí, que está en una categoría más baja, intenta subir a tu equipo de categoría y lo igualamos. Mm. Pero no, que esas cosas tengo que decirlas porque me duelen muchísimo. Sí, sí. Irme fuera hasta todo el año para allí y para acá, para estar en una categoría más alta, ¿dónde voy? Y para estar en un pueblo. Que si dice que te van a llevar a equipo, digamos, de más categoría, te comprendería. Total, a lo que iba. Sí, la composición de los equipos, la verdad que, como en todo, como yo aquí no vengo, yo no tiene sumo para perjudicar a nadie, aunque muchos no se lo crean, yo no intento perjudicar a nadie, hacerlo lo mejor posible, que se entienda otra cosa, o que algunos entiendan otra cosa o entiendan la mitad del tema, nada más. Y la crítica, como es muy fácil, el papel es muy noble y se escribe todo lo que se quiera, tanto en Facebook como en cualquier sitio, como en un bar, se puede hablar muy fácil. La composición ha sido, empezando por los infantiles, bueno, y ya el ejemplo todo, los cadetes, que digan, el primer equipo que se formó fueron los cadetes. Ahí se cogió, ¿cuántos cadetes había? 70 y tantos creo que eran. Pues yo cogí la lista de los 70 y tantos cadetes, yo ya había eso este año, antes de terminar la temporada, una lista de los jugadores que se quedaban en todas las categorías, los que pasaban y los que se iban quedando. Entonces tenía esa más o menos una lista de los futbolistas en qué categorías se iban a quedar. Entonces yo cogí la lista y al primer entrenador cadete que pensamos, pues en este caso fue a Mesa. Llamamos a Mesa, entonces estaba José Mari conmigo también. Al principio estaba José Mari conmigo en la elaboración de los equipos. Llamé a José Mari, Mesa y yo y nos juntamos. Y entre los tres, él cogió la lista, mira, aquí tiene la lista, los futbolistas que hay. Tú los que conozcas, tú vas apartando los que tú creas, y cuando tenga alguna duda, lo dice a nosotros y nosotros te podemos ayudar, pues mira, pues este parece, este pues te puede dar más resultado que este, ¿no? Una especie de ayuda. Y con Mesa pues yo sí, entonces cogió Mesa y creo que cogió 23 futbolistas de la lista que tenía, de los 70. Y después esos 23 se apartan de la lista y el resto pues se le da a los equipos restantes. Se le dio a... Perdón, es que a mí no me acuerdo realmente quienes eran los cadetes. Sí. Ah, se coge a Bautista y sí, a Vilche. Francisco Javier Bautista y Antonio Vilche, sí. Ay. Y se coge y se le dice, mira, estos jugadores que estaban con un, digamos, en amarillo, uh-huh, de estos jugadores no podéis tocar ninguno. De estos que restan, los que queráis. Y entre los dos entrenadores se pusieron de acuerdo. Si nosotros teníamos que intervenir por alguna duda o por alguna cosa entre los dos, pues interveníamos. Si no, íbamos dejando los jugadores, los entrenadores que ellos iban eligiendo sus futbolistas. Pues yo confío en este. A veces se decía, pues yo creo que este pasaba para acá. Y como te decía, no, pero es que yo este lo conozco y yo pienso que este me puede hacer la función esta, me puede hacer la función la otra. Pues estupendo. ¿Sabes? Sí, sí. Tú conoces a jugador también y tú crees que te puede hacer incluso dos funciones dentro de del equipo, pues si te falla una u otra, pues estupendo. Pues ellos eligieron su equipo y ya está. Y no nos metimos en nada. Pues así el resto del equipo. Donde había segunda, el primero en elegir es el equipo de segunda, el segundo en elegir era el equipo de tercera, y el resto que quedaba, pues era el que quedaba parte cuarta. Eso pasó en los infantiles. Como había segunda, tercera y uno de cuarta, pues de cuarta cogió ya lo que se le había dejado. Y aún así, pues como eran compañeros Cabrera y Mario, pues entre ellos también se han apañado. El equipo de Alevín, miren de lo mismo. Ahí se cogió el primer entrenador de Alevín, que era Roque. Se le dio a Roque la lista de todos los jugadores. Roque cogió los que él le ha querido conveniente. Creo que tiene un buen equipo, un bonito equipo. Ha debutado con victoria. Luego los resultados no tienen nada que ver. Yo te digo una cosa: con que los niños mejoren deportivamente, tácticamente, que sepan sacar un balón, jugar, colocarse, eso basta. Que eso no quita de que se intente luego logros más altos. Pues claro, dentro de eso, dentro de esos límites de que tienen que mejorar físicamente, tácticamente y técnicamente, pues lo que más alto le pueda llegar, pues mejor. Por lo que cogió su equipo y el resto, dos equipos alevines, en este caso Miguel Sánchez Pino y Francisco Javier Villa Junior. Pues entre ellos, el resto que quedó, pues entre ellos eligieron los jugadores que van a coger. Sí, que ha sido equilibrado, que no ha sido el de cuarta A, va a ser mejor que de cuarta B, no. Lo que pasa es que luego hay que ponerle uno cuarta A y otro cuarta B. Claro. Que no es que el cuarta B es el último, ni nada de eso. Luego ya depende también del entrenador, cómo lo haga, cómo no lo haga, que puede mejorar a mejor al equipo, o que resulte que había un jugador ahí escondiente y el tío resulta que como lleva dos meses sobresale, ¿saben? Pero quitando eso, la intención ha sido de hacerlo lo más justo posible. No hemos intervenido casi en nada. A ningún entrenador se le aviso, tiene que tener este futbolista por fuerza. A ninguno. Entonces yo creo que más justo que eso. Podrá haber cosas más justas, pero dentro de lo que hay, yo creo que está hecho con la más justicia posible. Que al final, volviendo un poco a lo de antes, es verdad que los padres son los padres y no le va a doler su hijo más que a nadie. Pero al final, cuando esos niños se convierten en jugadores vuestros, de vuestro club, vosotros sois los primeros interesados en mimarlos, en cuidarlos y en tratarlos de la mejor manera posible y desearles y hacer con ellos lo mejor que creéis para ellos. Hombre, por supuesto, no es... Que yo soy padre, abuelo, y yo no, ¿cómo voy a querer nada malo para un niño por capricho, por lo que sea? Yo he podido estar disgustado con un padre, y tener su niño conmigo, y a mí, el niño para mí era totalmente diferente al padre, no tiene nada que ver el padre con el niño. Yo no por capricho nunca había un niño por convocar, ni lo he llevado, y luego no cuando antiguamente se hacía, no lo ponía, son mentiras, todo jamás. Entonces quiere decir que el padre mira por el padre, a veces no se pueden hacer cosas porque el padre mira por el niño, por su hijo, pero es que nosotros a veces no podemos hacer cosas porque tenemos que mirar por el resto del niño. Y si tu hijo no ha venido a entrenar esta semana porque tú dices que ha estado malo, vale, pero es que el resto del niño ha estado entrenando toda la semana y no han fallado y están cumpliendo. Y no hay nada con que decirle, pues te va a quedar fuera, porque sí, se quedan fuera los que faltan más. Es un ejemplo de que hay padres que se molestan porque su niño está entrenando siempre y un día que pone malo, pues ese día que pone malo los demás están entrenando siempre también, y resulta que se ha quedado mal o no ha podido ir o por lo que sea o por estudio, ha sido tuyo, pero es que tiene que ir afuera. Porque aquí queremos llevar luego otra cosa, luego los entrenadores se les dice y lo deben de llevar a cabo. Niño que no entrenen sin causa justificada, estos niños, como yo le pongo, son puntos negativos que tienen para luego para a la hora de hacer la alineación el viernes a las convocatorias. Uh-huh. ¿Sabe? Sí. Y cumplimiento, el sacrificio, la disciplina, pues todas esas cosas así hay que llevarlas a cabo desde primera hora. Yo se lo he comunicado a los entrenadores desde primera hora. No se puede fallar en esto. No podéis hoy dejar a un niño por esto y mañana llevar a otro por el mismo eso. Esto no se puede hacer. Sí. Y bueno. todo es por ser lo más justo posible. Volvemos un poco a lo mismo que estaba diciendo al principio de toda esta intervención. El ser un poco lo más justo posible con todo y con vosotros mismos, ¿no? Ser también un poco claro, justo claro, claro. Con vosotros. Y tú tú duermes tranquilo sabiendo que lo que estás haciendo lo estás cumpliendo. Y cuando no duermes tranquilo es cuando estás dando bandazos, que si ahora lo hago, ahora no lo hago, eso no sirve. Sí. Eso es la única manera que te echas a los padres en lugar. Y para que pase eso, pues, yo siempre he dicho de que a los padres, en la charla a los padres, corta y al pie, ¿no? Corta, exactamente. Corta, concisa, y que lo que diga, tanto a los padres como a los niños, no mucho, poco, pero lo que diga, cúmplelo. No te vayas, porque muchas veces antes se hablaba mucho, vaya, patá, no te preocupes, que esto con lo otro, no, y luego no se cumplían. Uh-huh. Y eso no vale para nada. Claro. Tú dices, yo quiero de los niños esto, esto y esto, y yo me comprometo a esto, esto y esto. Se acabó. Uh-huh. Tres cosas, o cuatro, pero cúmplela, desde primera hora. Claro. Villa, ¿cómo ha sido también? Ahora te tengo que preguntar por la composición de los entrenadores, porque, claro, hay siete, si no recuerdo mal, siete equipos menos que el año pasado. Algunos entrenadores continúan, otros ya no están, otros se han incorporado, son nuevos o vuelven. ¿Cómo ha sido todo eso? No sé si ha sido igual, más o menos difícil que la composición de los jugadores, pero bueno, que habrá habido un poco de todo, ¿no? Como tú has dicho, acaba de terminar diciendo, ha habido un poco de todo. La composición de los entrenadores, pues se dio una reunión donde participaron en aquella reunión 28 entrenadores, aparte de los que pudieron ir, luego algunos más se han estado ofreciendo, se han ofrecido entrenadores de fuera con mucho currículum. Pero yo vuelvo a decirlo, no porque sepa más que nadie, pero por la experiencia. Muchos currículum, pero yo los currículum ya, estos currículum que me traen, yo quiero el trabajo. Y han venido entrenadores de fuera con mucho currículum muy bonito, pero yo quiero verlos trabajar, ¿sabes? Uh-huh. En un pueblo, con las condiciones de un pueblo, en los límites de un pueblo, pero vamos, te digo que ha habido dos entrenadores en particular de fuera que se han ofrecido también en el momento que hicieron falta, para contar con ellos. Y la composición, pues la verdad es que yo he ido buscando primero los que tenía buena referencia, digamos, en el sentido de, por ejemplo, Mesa era nuevo, había estado, pero tenía muy buena referencia de esa persona. Tuve una charla con él, en la charla me convenció de que me parecía una persona idónea para llevar un equipo de las características de los cadetes. Y entonces conté con él como primer entrenador de los cadetes. Otra cosa igual, me habré equivocado en algún, no sé, pero yo lo he hecho lo mejor posible. Yo tenía en cuenta el trabajo del año pasado. No soy entrenador, no soy persona que solo mira en los entrenadores los títulos, los triunfos y esas cosas, sino solo mira la composición, cómo han tenido el equipo, cómo han mantenido equipo equipos de cuarta que, digamos, que los chavales sabían que salían y eran casi a perder todas las semanas, ¿no? Porque no había como habría en tercera, pero yo he visto cómo han tenido esos grupos cohesionados y esos grupos, digamos, los chavales contentos, no rotos, no equipos rotos. ¿Me explico? Uh-huh. Pues todo eso es lo que yo valoro, esas cosas. Es que es más complicado llevar un equipo de esas características que llevar un equipo donde tú tienes lo mejorcito, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en la elaboración he tenido en mente todas esas cosas. Luego, ¿qué pasa? Había entrenadores que se han quedado fuera porque no han salido como el año anterior tantos equipos. Era normal, porque también este año, como te comentaba antes, se buscaban, en vez de equipos de 12 o 14, se han buscado equipos de 16 y de 20 y tanto, pues esto ya merma para tener más equipos. Si nosotros nos ponemos a decir, vamos a hacer equipos de 14, seguro que salen unos cuantos más. Pero como no ha sido así, ha sido buscar de 20 y tanto, y la mayoría de los equipos tienen, hay una media de 23 en fútbol 11, más o menos una media de 23 futbolistas. Más o menos. Sí. Y en fútbol 7 te sale una media de 16, 17 futbolistas, pues entonces eso merma. Claro. Entonces yo he intentado buscar, he hablado con entrenadores, unos podían, otros con cambios de trabajo que iban a tener no eran seguros, me parece muy bien, hemos acertado, ¿no? Si no van a tener, no van a estar seguros de que van a poder comprometerse a los horarios, pues también lo he visto bien. Mm. Bueno, y por lo demás, otros que no tienen el título, que estaban terminando de sacar título, y hasta que no tengan el título ni van a competir. Otros que el año pasado se le puso título y este año no se le va a poner. Uh-huh. Por la sencilla razón de que el que puso el título el año pasado estuvo a punto de recibir una sanción federativa que le venía a él hasta de 3 años sin poder de entrenador. Uh-huh. por faltar X partido en el año. Uh-huh. Entonces este año ya conmigo no te pacto. No, de contar, claro. Claro, y entonces ya, a todo el entrenador que no tiene carnet, pues le es muy complicado que alguien se lo pueda dejar, no sé, que esté ahí con él toda la semana. Bueno, pues 14 equipos, 14 entrenadores con sus ayudantes, ¿no? Y cuerpos técnicos, cada uno con objetivos totalmente diferentes, ¿no? Desde competir hasta disfrutar, hasta progresar, y bueno, pues ir mejorando e ir creciendo todos de la mano, tanto individualmente como por equipo, como por club. Por ejemplo, ¿no? De preguntarte también, ¿se le daba concretamente, ¿no? ¿Se le daba a Camilo el equipo cadete femenino, Villa? Sí, también se estuvo hablando del equipo femenino y, vamos, yo creo, de momento, que ha sido un acierto, por lo menos se ha acoplado bien al equipo femenino. Uh-huh. Y el equipo femenino, que yo sepa, están contentos con él, porque también es, ¿sabes cómo están las cosas hoy en día? Buscar un masculino para el equipo femenino, uh-huh, o no es cualquiera no se echa para adelante tampoco. Sí. ¿Sabes? Mm. Más que nada por las cosas que pasan hoy en día, que sin mala intención ni nada, cualquier cosita, yo qué sé, es que no. Sí, para no, mal entendido. Me temo mucho, pero. Sí. Pero que no está cualquiera dispuesto a entrenar, no porque vaya a pasar nada, pero. Yo qué sé, cualquiera se cruza los cables y. Y que no. Sí. Pero él dijo que sí. En cualquier caso. Sí, digo que en cualquier caso, Camilo, que es una persona que ha irrumpido con fuerza, ¿no?, dentro del seno del club, como por ejemplo también Adriano Corrales, ¿no?, con quien habéis apostado por llevar el infantil de segunda andaluza. Son gente joven que han entrado nueva y que han irrumpido con fuerza y con muchas ganas, y que se está valorando eso desde el club, ¿no? Claro, por ejemplo, en este caso el que iba a decirte que tenía un equipo de cuarta, pero se vio como tuvo el equipo durante toda la temporada, el trabajo visto con el equipo. Eso es lo que se valora. Mm. Antes de los campeonatos, de los torneos, de los trofeos, en categorías pequeñas, por ejemplo. Lo que se valora es categorías pequeñas en categorías grandes. Hombre, pues ya llega una categoría al senior, por ejemplo, si gana, pues mucho mejor. Pero lo que se valora, yo lo que he valorado, por ejemplo, en... Ahora no me sale el nombre. el Adriano. Sí. Lo que se ha valorado en Adriano es el trabajo que ha tenido con su grupo. Uh-huh. En lo posicional que ha tenido. Ha tenido un grupo de cuarta y lo ha tenido posicional, lo ha tenido bien. Uh-huh. Los jugadores estamos contentos. Y son un equipo que es difícil mantenerlo toda la temporada. Claro. Uh-huh. También con Vince, también ha tenido su equipo y ha tenido su equipo toda la temporada, el mismo equipo. Que siempre algunos se aburre, algunos se le pasa, eso pasa en todos los equipos. Pero ahí están también por lo mismo. Uh-huh. Por la forma de mantener a los grupos. Uh-huh. Y no es solo el ganar. Pues ya nadie llamó, pues ya han ganado, pero solo de ya, de presencia no entiende nada de fútbol. Mm. Pero cualquier persona que entienda algo de fútbol sabe que lo más complicado es llevar un equipo de 20 tíos ya, porque hay que son ya mayorcitos y se dan cuenta de todo y tenerlo enchufado toda la temporada. Yo creo que eso es importante. Claro. Mm. Y esto es valorable. Mm. Entonces tú dices, bueno, pues si esto entrenamos así, le damos un equipito. Un poco, digamos, no mejor, pero sí con mejores herramientas, o también pueden hacer algo importante. Claro. Uh-huh. Esto es lo que se ha valorado en esos entrenadores. Uh-huh. Y lo valoro más en esos entrenadores. Uh-huh. Bueno, pues y lo que valoro en los entrenadores es esto, es el trabajo, la forma de mantener los grupos. Uh-huh. Yo decido, lo de cuarta... Y todavía, y lo digo así directamente, todavía hay entrenadores que no se enteran de que los equipos de cuarta son equipos que están para competir, pero para competir no es el objetivo principal. El principal es que esos niños mejoren en todos los aspectos, para prepararlos para que el año que viene ya compitan en serio. Mm, claro. Por eso decía, ¿no? Que al final son competir sale todo el mundo a competir. Yo te enfrentas a alguien, a lo que sea, y quiere ganar. Y ganar quiere todo el mundo, claro. Claro, pero a mí, una frase que lo veo bien para los equipos de profesionales. Que tienen que ganar como sea, porque su sueldo va en eso, y su vida va siempre, y el entrenador, mientras más gane, más seguro va a tener puesto. Pero nosotros... A mí el ganar como sea, nunca me ha gustado la frase esa, así. Uh-huh. En nuestras categorías. Yo quiero ganar, pero por lo menos disfrutar. Yo quiero estar en el terreno de juego y ver mis niños jugar. Yo prefiero perder 1-0 y haber disfrutado con los niños viendo el fútbol que ganar 1-0 y no haber disfrutado nada. Solamente de para el pelotazo. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, ganar no, lo que no cualquier precio. Y si les ha dicho, vamos a intentar de que los niños... intenten jugar bien desde atrás, que saquen el balón. Hombre, eso no significa que por fuerza si tengo una presión que no puedo. Hay que buscar las mañas y hay que buscar los movimientos y explicarle los movimientos a los niños para poder intentar sacar los balones y jugar. Que te ven un presino ahí que da un balonazo arriba, vale, pero una cosa es dar un balonazo o dos en todo un partido, que no ve solamente intentar dos salidas de balón y lo demás dos pelotazos. El equipo de cuarta está para jugar, para disfrutar. Villa, una pregunta. ¿Se intenta inculcar un estilo de juego similar a todos los equipos o cada entrenador tiene libertad absoluta para ejercer lo que considera oportuno? No, en principio, yo siempre he hablado con ellos, cuando he hablado con ellos he hablado de que tenemos que tener un estilo de juego. Y el estilo de juego debe de ser sacar balón desde atrás. Jugado. Hay padres que le ponen la mano en la cabeza, cuando le pongo al niño, cuando le quitan el balón, le roban el balón en defensa, se lo quitan, que ya aprenderán. Los padres no comprenden que desde la grada lo que hacen es presionar más a los niños y no lo vean hacer tus cosas correctas. Entonces, la idea es de que intentemos tocar más el balón entre nosotros y salgamos jugando tocando el balón. Luego tú estás saliendo jugando el balón y metes un balón en profundidad, pues Claro, también hay que hacerlo. No hay por qué llegar todos allí al área contraria. Pero la idea es de que la gente que vaya al fútbol lo disfrute. Bueno. No el hecho solamente de cuando vemos peligro, dale para arriba, quítate de lado harto. Eso no. Claro. Vamos a intentar que los niños tengan esa paciencia, aprendan a tener ese temple y tener valor el tiempo suficiente para poder ver por dónde levantar al contrario, para sacarla por el otro lado. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gustaría ver en el fútbol. Y con los niños, por muy, digamos, técnicamente mal que estén, si tú te lo explicas una o dos veces, los niños al final lo van a hacer. Y al final los equipos de cuarta no van a ganar nada. Claro. Y a lo más alto posible y ya está. Ahora un equipo que tú digas, este equipo es para ganar. Vamos a intentar de ganar, pero con estos argumentos. El argumento este de el portero balón y todos los balones que coge el portero son balonazos para arriba, eso se ha hablado. Y en este caso, cuando se lleven ya varios partidos y se vean entrenadores que siguen en la misma filosofía, pues habrá que decírselo y recordárselo. Señores, que lo que queremos es esto, pero tú sabes que siempre hay en la viña del Señor hay de todo, y habrá que recordárselo mil veces, y te dirán que es que no tengo futbolistas, como yo he escuchado ya el año pasado. Es que yo no tengo futbolistas para... ¿Cómo no tiene futbolistas para esto? Yo el año pasado, que entré de ayudante para coordinar, al final terminamos Semar y yo cogiendo un equipo de Prebenjamín. Y no ganamos ni un partido. Bueno, lo cogimos a mitad de temporada, pero vamos, sí. No es excusa. Un punto conseguimos. Pero nosotros intentamos que los niños, y los niños, por circunstancias, venían la mayoría de la escuela, no de la escuela, sino de baloncesto, de no jugar, ¿sabes? Sí, pero nosotros intentamos que jugaran al fútbol. Que se divertían. Este año, que algunos seguro que ha mejorado algo. No ganamos nada, claro. Claro. Pero tenés que tenerle miedo a decir, pues he quedado el último. Bueno, ¿y qué? Si el último y el primero es lo mismo, importa. Claro. No ganas nada. Que, no Villa, ganas nada. Villa, que tenemos que ir cerrando, pero sí me gustaría preguntarte, hacerte una pregunta que luego me gusta recordar la final de temporada. ¿Con qué te darías por satisfecho a final de temporada? ¿Qué objetivo tiene? O que no sé si algo así más genérico o algo más particular de algún equipo en concreto. ¿Qué objetivo te has marcado? ¿Cómo te gustaría que se desarrollara la temporada? Hombre, mira, yo no solamente un equipo. Yo empezaría por el senior, que se consolidara un poco el senior. Ayuda, debemos ayudarle al senior, son todos jugadores jóvenes de aquí del pueblo, y que consiguiera por lo menos estabilizar el equipo para que el año que viene tuviésemos menos problemas con el senior. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría que los equipos de segunda mantuviese en la categoría. Vamos, no es digamos presionar ni una prioridad digamos extrema. Se puede, si no nada, no pasa nada, pero me gustaría mantener la categoría de los equipos de segunda. Sí. Yo sé que por ejemplo el equipo de José Mari lo va a tener muy complicado porque es una categoría nueva. Es una categoría que están jugando las niños que el año pasado estaban en cuarta. Claro, dos categorías más para. Y están jugándola, pero como ilusión, pues me gustaría que la mantuvieran. Objetivo principal, intentar mantenerla. Sí. Y Adriano igual. Yo sé que Adriano también va a tener sus dificultades, porque también hay niños nuevos. Va a tener dificultades en mantener la categoría. Y los demás, pues si algún equipo de tercera consigue con que jugar una liguilla, pues mira. No, nos conformamos, más que nada porque partíamos este año con la dificultad de que habíamos que iban a apuntar mucho menos niños. Pues todo eso es solamente para darle alegría a los jóvenes que están jugando, y que el año que viene lo principal de todo, bueno, hablando de cuarta, que los de cuarta sean como el año pasado, sí, no se preocupen por resultados ni nada, sino se preocupen por ellos aprender más a jugar fútbol. y como resultado general, lo que más me gustaría es que los niños acabasen con tanta ilusión que el año que viene, a la hora de decir, señores, las fichas están ya para apuntarse, la texto de apuntarse. Uh-huh. Y hubiera cola. que tengan claro que eso, eso demuestra que están hecho bien las cosas. Uh-huh. Aunque no se gane en título ni se suba de categoría ni nada, pero si tú ves que los niños están esperando en la puerta a apuntarse, porque se han hecho las cosas bien. Uh-huh. Claro, pues esa sería la ilusión mía como coordinador. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí, que nada, que enseguida llegan los servicios informativos y nos tenemos que despedir, Francisco Villa, aunque bueno, pues habrá tiempo durante la temporada para ver cómo transcurre para todos estos equipos, y como siempre, ¿no? Tenéis la posibilidad de hablar cada vez que lo entendáis oportuno. Sí te quiero agradecer, ¿no? Todo este rato, todas estas explicaciones que a buen seguro le van a servir de mucho a jugadores, a padres, a todos los que están dentro de esos entornos de los 14 equipos que el Ubrique Club de Fútbol pone en marcha durante esta temporada 2025-2026. Lo dejamos aquí, Villa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Un saludo. Nada, muchísimas gracias, y aquí estoy para cuando tú quieras contar conmigo. Muchas gracias, Villa. Que nosotros que lo vamos a dejar aquí. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a partir de las 5 con más deporte. Hasta mañana, gracias por estar ahí un día más. Sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with. Hey, I'm at a baseball trying to call.